Este año tuvimos la suerte de terminar dos barrios emblemáticos, digo emblemáticos porque eran un problema para el instituto y para más que nada para los adjudicatarios, que fueron el barrio Cupo 3 y también el barrio Luz y Fuerza. Y luego también, que para nosotros es una gran alegría, pudimos reiniciar el barrio Wocra, que además por la cantidad era el barrio uno de los más importantes, ¿no? Que faltan más de 150 viviendas. Entre los tres gobiernos, nacional, municipal y provincial, vamos a poder terminar, y con el gremio, obviamente, ¿no? Y después, bueno, tenemos el barrio Educadores, que también acá, ahí nosotros no tuvimos ningún problema, pero sí la entidad con la empresa adjudicataria, y bueno, eso se va a iniciar el lunes, me informaron ayer la gente de la entidad. Tenemos el barrio Químicos de Sierras Vallas, que es, hoy por hoy también hay algunos problemas ahí con están solicitando financiamiento de obras adicionales, estamos en discusión con la entidad, o sea, ahí tuvimos que parar un poco por todos saben lo que pasó con Raúl Medici, lamentablemente, así que bueno, ese es pues el barrio que está allá en la zona de Piquelado, que se lo construimos con fondos provinciales también, a través de la municipalidad que ha licitado las obras. El presupuesto están previstas lo que se llama presupuestariamente el diferido, o sea, la cantidad de viviendas que se construyen el año que viene en cada localidad. Así que no implica nuevos emprendimientos, sino lo que ya está en construcción. Uno de los puntos fuertes de la gestión del gobernador César ha sido poner las cuentas en orden, y eso también el instituto lo hemos hecho, y no se lanza un barrio, no se lanza una sola vivienda que no tenga asegurado el financiamiento hasta el final, ¿no? Porque después tenemos, ocurre las que han ocurrido con adjudicatarios que están 10 años esperando la vivienda, y eso no debe ocurrir nunca más.